piezas fundamentales de este programa, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchini, Lupita Páez, quienes lo saludan por mi conducto, y el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, y a cada quien con su encomienda, y a todos chambeando. Ernesto Colinoto es el coordinador y Raciel Martínez allá arriba en comunicación universitaria en Lomas del Estadio, revistero también. Te saludo con mucho gusto, querido Raciel, y a su equipo de trabajo, porque de ahí depende Radio V. Saludos también a Sara Ladrón de Guevara, que eventualmente nos sintoniza, y demás personas de la comunidad universitaria y no universitaria, revisteros de Jalapa y de gran parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos, y pues de muchas otras partes a través de internet. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Hoy nuevamente vamos a la época actual. Bueno, actual, a pesar de que ya este libro de Fernando Benítez ya tiene una buena cantidad de años, pero dejamos un paréntesis en el periplo histórico de las huestes de Hernán Cortés rumbo a Tenochtitlán para hablar de Jalapa, divagación sobre un purgante. Jalapa es conocida del mundo a través de un purgante. Su nombre se hizo universal por estar registrado con hermosas letras góticas en millares de tarros de porcelana que figuraban de manera invariable en las estanterías de incontables farmacias. En Francia y en Alemania, en Turquía y en Argentina, durante muchos años la mano del boticario, que así se les llamaba, los farmacéuticos antes, con frecuencia se extendió hacia el pote sobre el que podía leerse un extraño título, Jalapae, y ya con X, con Bulbis. Pero ni el boticario ni el enfermo asociaron nunca el nombre del purgante al de la maravillosa región de América que lo producía. Jalapa ocupa en nuestra geografía un lugar de excepción. Es propiamente el rellano de la escalera de nuestra casa. Colocada entre el altiplano y la costa, representa un punto de referencia singular, donde se equilibran las influencias capitosas y apasionadas del trópico con la severidad y el orden de las mesetas interiores. Cuando se lee la descripción que hace Prescott de esta parte de la cordillera oriental de México, uno se imagina un altísimo valle, el de Puebla, que desciende hacia el mar en un declive montañoso capaz de ser abarcado totalmente con la vista. En realidad, esta visión no pasa de ser un intento de síntesis geográfica. Jalapa, y aquí todavía en el libro de Fernando Benítez lo ponen con J, obligado tránsito del antiguo camino que parte de Veracruz a la Ciudad de México, es apenas un punto inadvertido en el oleaje de granito de la Gran Cordillera, situada a 110 kilómetros del puerto y a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Solo en las mañanas claras es posible advertir desde la cumbre del Macuiltépetl como una fina línea de cobalto que es la presencia del océano. Jalapa pertenece por derecho propio a la montaña. Es la montaña misma que reúne la orquídea, el naranjo, el cafeto, la araucaria y el pino, el húmedo calor de la costa, la niebla de las alturas, el claro sol y la nieve resplandeciente de los volcanes. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Que no se haga tarde, son las 8:15. Pues ya vamos en el quinto día del décimo encuentro internacional de guitarra que tiene lugar aquí en Xalapa, en la Facultad de Música y en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Hoy a las... ya sabe que la mañana es para guitarristas, ellos ya saben... son las eliminatorias del concurso nacional de guitarra Alfonso Moreno. Bueno, supongo que podemos asistir a las 10 de la mañana allá en Barragán, en la Facultad de Música. Pero a las 4 de la tarde va a haber un conversatorio bien interesante porque es la historia de la guitarra en Xalapa y presentación del libro Ser en la Música de nuestro amigo Alfredo Sánchez, que es el coordinador además del encuentro. Y participan, pues nada más y nada menos que Alfonso Moreno, Enrique Velasco, el mismo Alfredo Sánchez, Iván Rísquez, va a estar muy bien. Modera Consuelo Bolio. Esto va a ser en la Facultad de Música a las 4 de la tarde. Y luego a las 7:30, en el acostumbrado concierto ya, en vespertino, ya en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, el concierto con Mauricio Hernández de México y también de Francisco Gil, también de México. Este es el programa para el día de hoy del décimo encuentro de guitarra. Y también, aunque... falta para esto, de una vez les comentamos que por este medio les hacemos llegar la información general sobre la presentación del primer disco del Cuarteto Croma en colaboración con Edgar Dorantes, este muy buen jazzista que tenemos acá en Xalapa. Proyecto que nace a partir del interés del Cuarteto Croma y de Edgar Dorantes en colaborar juntos para formar un ensamble poco común en la música, un cuarteto de cuerdas con trío de jazz. Dan vida al disco Croma Swing, conformado por obras inéditas de Edgar Dorantes y grabado con grandes exponentes del género como Jesús Rodríguez y Aldemar Valentín. El concierto se va a realizar el 4 de septiembre a las 9 de la noche en la librería Caús, allá abajo, hasta abajo de Barragán. Los eventos tendrán tres distintos precios: 160 boleto que incluye el disco, 100 pesos en la planta baja y 80 pesos en la planta alta. Están avisados de una vez para que le pongan palomita. Evento que hay que asistir, de los imperdibles, ¿no? Bueno, estaba leyendo una nota de Ángel Guerra que tiene que ver con la Amazonia, que tiene que ver con Bolsonaro y su necedad y su capricho de anteponer una serie de condiciones para aceptar la ayuda de varios países, entre ellos Francia, por un diferendo que tienen ahí con el presidente Macron. Pero esto Fidel Castro ya lo había anunciado desde hace mucho, desde 1992, en una cumbre que hubo en Río de Janeiro, cuando Fidel Castro enumeró las causas y vaticinó los desastres que producirían la grave alteración del clima. Y ha surcado los últimos días las redes digitales, y además con la voz de él. Consternados ante la Amazonia, pasto de las llamas, en grave riesgo de desaparecer, y del neofascista presidente Jair Bolsonaro, negado a mover un dedo para contrarrestarlo, muchos en busca del origen de la catástrofe han descubierto ahora con asombro la certeza con que Fidel predijo el colapso climático y las acciones que deberían emprenderse con el fin de evitarlo. Para miles el descubrimiento es doble, pues no tienen idea del Fidel de vasta cultura. Era un hombre que leía mucho, tenía una vasta cultura, filósofo, líder, teórico. Por eso cobra relevancia aquella plática que salió a la luz entre nuestro cultísimo presidente Vicente Fox. Qué pena, de veras. Bueno, mientras la imagen que han recibido de Fidel, ser humano, es igual de perversa que la del líder revolucionario, injuriosa, mendaz, cargada de odio, el dictador suelo, le decía el hijo de Sabludowski, ¿no? Ha difundido y difunde con insistencia el aparato de guerra cultural de Estados Unidos. Se trata de una acción de todos los medios de comunicación hegemónicos del planeta, sistemas escolares, grandes editoriales, universidades, púlpitos espurios de Occidente, para arrebatar a los pueblos sus mejores y más nobles símbolos. Grandes hombres y mujeres sensibles y solidarios con sus semejantes, entregados al estudio y búsqueda de soluciones a los más complejos problemas sociales, económicos, políticos, y liderar la lucha por la liberación del ser humano. Ya en el 92 dijo Fidel: no más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido, sin contaminación, y que desaparezca el hambre y no el hombre. Fíjate, que desaparezca el hambre y no el hombre. Parte de lo que dijo Fidel Castro en aquel discurso en el 92. Yo estoy tomando esto de una nota de Ángel Guerra Cabrera, que apareció en La Jornada. Fidel y el incendio en la Amazonia. Ya no sé ahorita en qué va. Parece ser que si se le llama flexibilizar un poco a lo último que escuché de Bolsonaro, en el sentido de que, bueno, está bien, vamos a aceptar la ayuda incluso de países, pero siempre y cuando nosotros manejemos los recursos. Pues se entiende que tendría que haber una coordinación ahí de Brasil, porque pues ahí es donde se va a llevar a cabo, aunque la Amazonia, no sé si está extendida a los otros países aledaños, ¿no? Con quienes comparte frontera Brasil. Pero sería que Colombia, Bolivia, y por ahí me falta uno. Bueno, entonces, no sé si ya retiró la condición de que quería una disculpa por parte del presidente francés, porque el presidente francés lo llamó mentiroso. Y Bolsonaro se burló de la esposa de Macron. Fíjate nada más, de la esposa de Macron. ¿Qué tiene que ver la esposa de Macron? Esa es la estatura de estadista. Y bueno, probablemente sí haya hecho mal Macron en insultar a un personaje con estas características. Es como insultar a Trump, ¿no? Se ponen fúricos. Y y en esto, en este diferendo, mientras pues está consumiendo la Amazonia. Entonces, esto, ojalá que ya definitivamente se abran las puertas de Brasil para la ayuda de los países que quieren ayudar. Pues vamos a ver. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Pues ya son las 8 de la mañana con 23 minutos, las 8 con 23. Aquí en la revista nos comparte nuestra asistente de producción, Lupita, un artículo sobre la paciencia y el silencio, que son las virtudes principales de las personas fuertes. Las virtudes, a ver, la paciencia y el silencio son las virtudes principales de las personas fuertes. Digamos que son dos fases de la misma medalla. Dos elementos que son cultivados y combinados adecuadamente pueden ayudarnos a vivir mejor y hacer de nuestras acciones más eficaces. Muchas personas, las más afortunadas, nacen ya con estas inclinaciones, paciencia y silencio. Pero otras deben, en vez, aprender a ponerlas en acción a través de un trabajo sobre sí mismo y el análisis de la experiencia de la vida. ¿Cuáles son las características de estas dos costumbres benéficas? Bueno, ser pacientes quiere decir poseer una gran virtud, una calidad rara, ¿no?, que todavía más raramente se logra aprender o a aplicar cuando sirve la paciencia. En la vida ningún resultado es garantizado. A menudo las cosas van de manera opuesta a nuestros deseos, pero aquello no quiere decir que sabiendo esperar las mismas situaciones no puedan cambiar a nuestro favor. ¿Qué es la paciencia? Pues es la capacidad de no rendirse. La calma en el aceptar aquello que sucede, en modo de poder ser suficientemente lúcidos para reaccionar y actuar las contramedidas apropiadas. Solo con el tiempo aprendemos a esperar, a aprovechar el momento adecuado para actuar. Quien tiene demasiada prisa a menudo piensa de haber perdido el último tren cuando estaba solamente en retraso, digamos, ¿no? Puede sonar extraño, así como, parece como de filosofía zen o una cosa así, ¿no? Pero, pero se necesita tiempo para recuperar aquello perdido. Basta solo tener el coraje de esperar el propio momento y no dejar de esperar. Bueno, ahí esto se los dejamos para que ustedes lo asimilen y vean si lo pueden incorporar, o podemos hacer un ejercicio de tratar de ser un poquito más pacientes y no reaccionar de inmediato. Y en ese sentido, pues normalmente se toman malas decisiones, ¿no? En fin, son las 8 con 26 minutos, las 8 con 26. Vamos a un poquito de música y regresamos. La gran literatura trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. Con el Quintero Latin Jazz Project, concierto en Varadero. Hoy es el día del comentario de Armando Ortiz. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Espérame tantito porque no han colgado ya. Espérame un minutito nada más. Falta de coordinación. Listo. Ahora sí ya. Carlos, ¿qué pasa si le mientes al pueblo de Veracruz? No pasa nada. Solo te empiezan a llamar mentiroso y pues, te aguantas y no pasa nada. ¿Qué pasa si le mientes a los miembros de tu gabinete, Carlos? No pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos están para aplaudirte, para decirte que eres una persona sabia, para decirte que estás haciendo las cosas bien. Pero ¿qué pasa si le mientes al presidente de la República y lo haces ver como un tonto ante toda la nación? Entonces, no esperes días soleados. Fíjate, Carlos, que el día de ayer, después de la masacre de Caballo Blanco en Coatzacoalcos, en donde hasta el momento han muerto 28 personas de una manera verdaderamente atroz, a priori, de inmediato, el gobernador Cuitláhuac García lanzó un mensaje en donde señaló que el perpetrador de esta masacre había sido Ricardo Romero, Ricardo N., a quien él dice, le llaman la loca. Un sujeto que, según el gobernador, había sido detenido en dos ocasiones por la Fiscalía General del Estado y que había sido soltado por la Fiscalía General del Estado, soltado para ir a cometer esa barbarie, esa masacre en Caballo Blanco. Esa fue la noticia que él le dio, la información que él le pasó al presidente de la República. Cuando al presidente le preguntaron sobre esta masacre, al presidente dijo claramente que ya sabían quién había sido el perpetrador, que había estado dos veces en la cárcel y que la Fiscalía del Estado lo había dejado salir y que se tenía que investigar ese contubernio. Dos mentiras, Carlos. Sí, dos mentiras. Primero, Ricardo N. no fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado, fue aprehendido por la Marina y fue entregado a la Fiscalía General de la República, la cual el día de ayer emitió un comunicado en donde señaló que sí, precisamente la Fiscalía General de la República había detenido a este señor Ricardo N., alias La Loca, por posesión de estupefacientes, pero que lo habían dejado en libertad. Sin embargo, ya asuntos internos de la Fiscalía General de la República está en el estado de Veracruz investigando por qué la Fiscalía General de la República lo dejó en libertad. Primera mentira. Segunda mentira, Carlos. Él dijo que Ricardo Enes, alias La Loca, dijo el gobernador, sí, había perpetrado esta masacre. ¿De dónde sacó ese dato tan inmediato? Hubo una investigación clara, hubo testigos que vieron a Ricardo N., que lo reconocieron y que le fueron a decir al gobernador, señor, yo vi a Ricardo N. y ese es el que empezó la masacre en Caballo Blanco, en Coatzacoalcos. No hay nada, Carlos. Simplemente fue un hombre que se le ocurrió al gobernador para pasárselo, para salir del paso con el presidente de la República e hizo quedar en ridículo al presidente nuevamente con estas dos mentiras. Ricardo N., ya la misma Fiscalía General de la República, lanzó un comunicado en donde dice que no hay ningún indicio que asegure, que señale que este sujeto fue el que perpetró el crimen. El mismo Ricardo N., vamos a suponer, lanzó un video que ya está en redes sociales, que lo pueden ver en Libertad Bajo Palabra, en donde él señala y dice, yo no fui, búsquense a otro culpable, porque yo me salí de Coatzacoalcos, porque me había detenido la Marina dos veces, porque me torturó, porque me rompieron unas costillas y porque me tuve que ir porque miedo a que le hicieran algo a mi familia. ¿Qué pasa, Carlos, si le mientes al pueblo de Veracruz? No pasa nada. Solo te empiezan a llamar mentiroso. Pero ¿qué pasa si le mientes al presidente de la República y lo haces ver como un tonto? Ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores. La mentira no es parte de la Cuarta Transformación. Está en esa, en esas tres premisas que el presidente de la República ha señalado para la Cuarta Transformación: no robar, no mentir, no traicionar. Y el gobernador del estado ha estado mintiendo constantemente. Lo hizo cuando negó tácitamente que Eleazar Guerrero, su primo hermano, tenía consanguineidad con él. Y después de eso dijo: no miento. Y cuando le descubrimos, porque lo hizo Libertad Bajo Palabra en un reportaje que sigue en el portal, cuando le descubrimos que mentía, entonces él se la sacó muy fácilmente diciendo: el nepotismo no es ningún delito. Como señalando: sí, les mentí, sí, es mi primo hermano, pero no es ningún delito, háganle como quieran. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy todos los medios nacionales están monitoreando lo que pasa en Veracruz, están monitoreando lo que pasa con el gobernador Cuitláhuac García, y lo están llamando con todos los calificativos que te puedas imaginar, que yo no voy a repetir, pero los pueden leer de los diferentes comentarios, de los diferentes analistas que están señalando que algo está pasando en el estado de Veracruz. No se puede quitar al gobernador del estado de Veracruz porque se tendrían que llamar a elecciones, pero sí se le puede llamar a orden para que al menos los 2 años que pueda durar su gobierno, que ya faltan 1 año y meses, ¿sí?, los 2 años que pueda durar su gobierno, que se comporte como lo que es, como un gobernador del estado y no como un mentiroso compulsivo. Carlos. Pues yo creo que también esto tiene un origen en tanto que una de las modas políticas, como dice el astillero, de la jornada de años recientes fue la designación de funcionarios transeccionales que obedecen a los intereses y factores que propiciaron sus designaciones. Y bueno, el caso Winkler, todo el mundo sabe que hay un diferendo muy fuerte con el actual gobernador, porque es uno de estos funcionarios transeccionales y que supuestamente fue impuesto vía el Congreso por Miguel Ángel Yunes Linares para que a su vez le cuidara las espaldas. Y cuando hay una pugna tan fuerte entre Miguel Ángel Yunes, gobernador saliente, y Cuitláhuac, el entrante, pues esta parte de la ecuación que es este Winkler, pues es una piedra en el zapato para el gobernador, pero tampoco se puede remover, ya lo trataron de hacer. El problema es que todo esto está atrasando las cosas que tienen que ver con la Procuración de Justicia. ¿Y eso justifica mentir? Tengo una piedra en No, yo no digo, vaya. Tengo un inquilino incómodo en mi casa y entonces voy ante las autoridades y digo que el señor violó a mi hija o que el señor me robó un reloj, aun cuando todo lo que yo diga son mentiras. ¿Esto justifica? ¿No habría que hacerlo de la mejor manera? Yo no soy defensor de Cuitláhuac, pero muchas veces los gobernadores que se ven, digamos, con la premura de dar una declaración por la presión que hay de la opinión pública, sobre todo en un caso como este, todos sabemos y ustedes saben que se filtran, digamos, alguien queriendo ayudar al gobernador filtra un nombre, ¿no? Y entonces el gobernador no es investigador, él no anda metido en eso. A él le llega información de la gente que lo rodea. Lo podemos acusar de no estar rodeado de gente capaz o de gente que le está mintiendo al propio gobernador y lo está haciendo quedar en ridículo. Pero no sabemos. Ustedes, los periodistas, pues sí están más cerca de esto, ¿no? Eso es muy posible y, sin embargo, nosotros, con la tendencia que él ya tiene para mentir, creemos que definitivamente mintió. Incluso sí, pues ya ahí puedes hacer conjeturas, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando estaban entrevistándolo para el programa Milenio, el gobernador no se había ni siquiera enterado que el presidente de la República ya había aclarado que la detención de Ricardo N. la había hecho la Procuraduría General de la Fiscalía General de la República. Y cuando le hacen la pregunta, él insiste y dice: no, fue la Fiscalía General del Estado. Señor, pero si ya dijo el presidente que fue la Fiscalía General de la República, es que le han de haber pasado mal los datos. O sea, la insistencia de seguir mintiendo. O sea, nosotros lo que estamos viendo es una compulsión que él tiene, como tú dices, para quitarse esa piedra del zapato y quitársela sin ningún escrúpulo. ¿sí? Solo falta que se le ocurra cortarse el pie para que esa piedra en el zapato ya no le esté molestando. Sí, de hecho sí tiene muchos problemas Cuitláhuac ahorita, con todo lo que está pasando, con su inexperiencia y lo que tú quieras. Incluso en una reunión con gobernadores dicen que Andrés Manuel, cuando llegó a saludar a Cuitláhuac, porque estaba saludando a todos, le dijo, a ti te pongo tache. Pero bueno, es una versión de quién sabe dónde salió, ¿no? La comentó Carlos Loret de Mola. Ah, bueno, entonces no le podemos creer mucho. Entonces retiro lo dicho. Pero así las cosas, Carlos, lo que se necesita, y todavía estamos a tiempo, Carlos, porque son muchos meses. Claro, claro. Necesitamos es conciliación, sí, esta pelea intestina entre dos poderes, entre dos instancias. Es verdaderamente abominable, y que todavía un secretario de Seguridad Pública y un secretario de gobierno nefasto, caramba, que haya contratado a los 400 pueblos, que haya hecho creer a la gente que es escritor, que todavía siga repitiendo las mismas mentiras que los demás dicen. Vaya, esto va a llevar, esto ya trajo a Veracruz al desastre. En una parte decimos, esto va a llevar a Veracruz al desastre. No, esto ya trajo a Veracruz al desastre. Hoy todo mundo nos tiene lástima, Carlos. Así de triste está la cosa. Bueno. Nos vemos hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas, en el taller Libertad bajo Palabra. Vamos a leer El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez. Vamos a leer un poco a Rulfo, a quien tenemos que recuperar. Vamos a leer también El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Entonces, hoy de 4 a 6 de la tarde estamos en la Quinta de las Rosas, en el taller Libertad bajo Palabra, y podemos llegar, ya sabes, desde las 3 a comernos una riquísima... Hoy iba a haber tostadas de pata, creo. ¡Ay, mira! Hay que irlas a probar, Carlos. Las famosas tostadas de pata. ¿Y ahí no hacen chiles en nogada? No, le voy a decir, fíjate, pero yo pensé que las tostadas de pata no estaban ricas, ¿eh? Una vez me las enseñaron y dije, pues, ¿cómo eso? No son muy propias de por acá, más bien son de allá del altiplano. Pero son muy sabrosas, entonces a ver si hoy nos cumple la maestra Dalia, y después de 4 a 6, el taller Libertad bajo Palabra, Carlos. Ay, hasta se me hizo agua la boca. Por ahí te esperamos. Órale, gracias. Buena semana. Armando Ortiz, y es un tema este. Vamos, pues, a oxigenar el programa con un poquito de música, cuando son las 8:46 en la revista. ¡Arriba, vamos! Tocando y bailando, comiendo y cantando, tocando y bailando, comiendo y cantando. Pueblo, te relataré esta verdad reluciente. Desde La Habana hasta Oriente, en un día yo fui a pie. Y cuando a Oriente llegué, me dieron los orientales 10 lechones y en tamales, 5 libras de guaguí. Todo eso me lo comí allá por los platanales. Tocando y bailando, comiendo y cantando, tocando y bailando, comiendo y cantando. Ahí no paró la cosa, solo eso fue una merienda. Me llevaron a una tienda por su comida famosa, de carne asada jugosa, con arroz comí 10 platos, 4 pargos con boniato, de 3 libras más o menos, con 10 a 15 relleno, y así yo pasé un buen rato. Tocando y bailando, comiendo y cantando, como como, tocando y bailando, comiendo y cantando. Ya de regreso a La Habana, en guagua por Camagüey, me comí 7 mamey y 5 anones de campana, con tremenda palangana de boniatillo sabroso. Por eso estoy orgulloso, porque comiendo y cantando. Ese compa Horacio Menéndez, ¿cómo anda mi compañero? Esto sí es un compa que Olegario baile. Sama, en ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. Bueno, Pío Leiva comiendo y cantando. Ya no se pudo oír completa. Porque se metió un anuncio. Es que todo mundo se quiere anunciar aquí en la revista. Ese es el asunto. Bueno, vamos a ponernos de buenas. Dice Toño Licea que no se enoje, Armando. No, bueno, pues es que hay cosas que sí, que sí producen enojo, ¿no? En caso de ser ciertas. Yo siempre oigo con muchas reservas estas aseveraciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, salvo lo que dice Armando, que si hay antecedentes de que el gobernador está mintiendo, bueno, uno infiere que ahora nuevamente lo hace, ¿no? Pero también se me hace muy difícil pensar que un gobernador que de todo está rodeado de gente que lo cuida, ¿no? Uno supone que lo cuida y que le dice, hey, no es como Donald Trump, ¿no? Que va solito así como chivo en cristalería. Eso es lo que uno piensa que debería de ser, que no es posible que se pueda mentir impunemente cuando que a los 10 minutos o menos ya te desenmascararon tu mentira. Por ejemplo, en este asunto de quién dejó ir al presunto implicado en el asunto de Coatzacoalcos, la Fiscalía General o la de aquí de Veracruz. Claro, como hay una bronca con el fiscal de Veracruz, pues entonces aquí toman partido por esa versión, ¿no? Incluso el presidente. Pero el presidente está en la misma situación. No es que el presidente esté mintiendo, pues a él le dicen algo, bueno, le aseguran algo, pues él dice, sale, ¿no? Lo dice. En fin. Son cosas de la política, pues, así, ¿no? Cosas de la política. Bueno, vamos a ponernos un poquito de buenas porque ahí está la revista Algarabía, que tiene una nota que se llama Palabrotas, un artículo. No se asusten, no vamos a decir groserías. Bricia Martínez. La repulsión es motivo de nuestra más profunda incomodidad. Sentimos repulsión por cosas que pasan, por cosas que comemos, por cosas que olemos. Si hay alguna sensación que definitivamente es motivo de nuestra más profunda incomodidad, es la repulsión que nos causa algo que vemos, olemos, tocamos o degustamos. Todos la hemos experimentado, saliendo desde el fondo de nuestras entrañas, pasando por nuestro esófago y tamborileando en nuestra lengua para manifestarse sonoramente en alguna de las siguientes palabras. ¡Asco! Podemos decir, esto me da asco, lo que está sucediendo me da asco. Bueno, esto deriva del sustantivo abstracto asqueroso, que a su vez viene del latín escarosus, lleno de escaras, es decir, lleno de cicatrices. Ah, mira, por eso Venda de Scarface. Pero eso está en inglés, ¿no? Bueno, no sé. Lleno de cicatrices. Posteriormente se olvidó el término escara y pasó por etimología vulgar como asco, el cual refiere a la impresión que causa algo desagradable. No sabes el asco que paso cada vez que me llama fulano el de auditoría. Hasta me lloran los ojos y le volteó la cara cuando me habla de frente. Tremendo dragonazo que me lanza. Hay otra que usamos mucho. A lo mejor los niños, ¿no? Los niños todavía la usan mucho. Los niños de varias generaciones. El huácala, ¿no? Esta palabra tiene un origen muy peculiar. Antiguamente, cuando no había retretes ni lavamos, se utilizaba una cubeta llamada huacal que llenaban con agua para que las personas se asearan la cara, las manos y las partes pudendas del cuerpo. Entonces, las partes pudendas es muy chistoso. Como tampoco había una red de cañerías, dicha agua se tiraba por la ventana y se denominaba la huácala. Por eso dicen que también hay un ese llamado de alerta que tenemos, que es muy coloquial, que es el aguas, que tiene que ver con eso de que la gente tiraba el cochinero ese por la ventana y decía aguas, entonces el otro se tenía que, bueno, por lo menos avisaba, ¿no? Ese líquido gris y nauseabundo, caldo de jugos y bacterias humanas, guácala, de veras. Actualmente la usamos para expresar que pues que algo resulta desagradable a cualquiera de nuestros cinco sentidos. Esta es muy chistosa porque se usa más en el sur, por ejemplo, en Yucatán, que es fo. Fo. Se trata de una interjección antigua que actualmente se usa en la península de Yucatán, cuya intención es expresar asco, principalmente por un olor desagradable. Y también se usa en Venezuela, en Cuba, para denotar desaprobación o rechazo por alguien. El ejemplo sería, fo tu boca, comiste policía y no le quitaste la macana. Está muy bonito. Hay otra muy común que todavía se usa, que ha sobrevivido a través del tiempo. Fuchila o fuchi. Es una interjección coloquial empleada para denotar asco también, desagrado, rechazo hacia algo. Esto es más bien como de olor, ¿no? Se ha descubierto que aunque es usada principalmente en México y Honduras, también se registra su enunciación en el resto de Sudamérica. Es muy probable que esta expresión derive en la voz fo, tan típica en Yucatán y Campeche. Me le declaré a Carmela y me hizo el fuchi, que porque no me baño. Hoy pensaba hacerlo, pero me ganó la huevonada. Igual el próximo mes en un descuido. Está bonita también. Este es más bien como de algo que te produce como un poco de susto o algo así, ¿no? Ñañaras o siento cosa, ¿no? Me da ñañaras, me da cosa. De acuerdo con el Diccionario Breve de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva, la palabra ñañaras está definida como una sensación en el estómago provocada por miedo, ansiedad o tensión nerviosa, ¿no? Aunque otras acepciones refieren a una especie de comezón allá por allá abajo, ¿no? Para no ser muy explícitos porque están desayunando, o simplemente al escalofrío provocado por temor a alguna situación repulsiva. Estas son esta encantadora revista Algarabía, que la pueden encontrar electrónicamente o también la pueden encontrar en su versión impresa. Buen día, dice Inés Vela. Excelente comentario del periodista Armando Ortiz. Gracias, Inés. Rosa González también dice, buenos días, Carlos. Ya te conozco desde hace mucho tiempo en la radio. Sigues en Radio V, qué bueno. Aquí andamos, Toño Licea, ya le mandamos saludos. Y bueno, pues vamos entonces con lo que sigue aquí en la revista. Falta casi un minuto para las 9. Ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Machito y Graciela, Changota Vení, que se traduce como... Como un agradecimiento al dios Changú. ¡Ay! ¿Sí? Ya ves, esta es una enciclopedia de todo esto. No, no tanto. Muy bien. Muy buen día, Carlos. ¿Cómo estás, Germán? Pues lamentando por todo lo que pasa en Veracruz, pero bueno, un punto central, bueno, no central, es lo menos importante que puede pasar a la ante las desgracias que vivimos, pero me da tristeza el caso de los tiburones. Es que yo no sé, Veracruz está dejado por la mano de Dios, que está, nos está olvidando. Totalmente. En todo sentido, nos está yendo. Hay muchas cosas buenas. Ah, sí, por supuesto, claro. Pero siempre estamos en la prensa por una razón o por otra. Ajá. Por las cosas importantes, nefastas, tragedias, inseguridad y demás. Y ahora en el fútbol, que también es una tragedia, pues para la afición, una vergüenza para la misma liga, para la federación, que permite que un equipo tan mediocre como el Veracruz, con un dueño con las características del señor Curi, pague para permanecer, permanencia voluntaria. Tú pagas y sigues haciendo el ridículo. Muy lamentable. Para eso pagó tanto dinero. Así es. Fíjate, es cierto que desgraciadamente se nos está cargando la mano por las situaciones que pasan, pero en la balanza, por desgracia, lo negativo está ganando, pues, ¿no? Sí, porque además en los medios pues es lo que se resalta, por supuesto, ¿no? Hay muchas cosas positivas muy buenas en Veracruz, sin duda alguna, pero justo ante esas cosas que nos está llevando al traste, ante estas circunstancias que vivimos, tiene que ver la corrupción, y eso en todos los niveles, ¿no? Tiene que ver la falta de promoción de una buena educación, de una buena cultura, sin duda alguna, ¿no? La impunidad, todo eso, y si lo trasladas al equipo de los tiburones, se refleja. Pues imagínate la afición veracruzana, o sea, estamos viviendo momentos muy difíciles. Ajá. Pero bueno, ahí está la diversión de fin de semana, ¿no? Tenemos un buen equipo, son pequeñas alegrías que no compensan todo lo malo que pasa, de desempleo, de violencia y demás, pero dices, bueno, ya va a llegar el sábado o el viernes. Pero ni eso. Sí. Ya tengo ganas de llorar. Se ha perdido el significado de una palabra que es muy importante, que es la dignidad. Sí, hombre. En todos los sentidos. La dignidad, el gusto por hacer las cosas para bien de todos, ¿no? Recuerdo una frase de Ángel Fernández, que era fantástico, en la crónica de fútbol. Un día que entró Franz Beckenbauer, ¿no?, a la cancha. Y ahí va Franz Beckenbauer. En sus hombros lleva no solamente la camiseta de Alemania, sino todo un país. Eso deben hacer los jugadores, o sea, sentir la camiseta, ¿no? Sentir que están cumpliendo un papel determinante para ser un ejemplo de lucha, ¿no? De demostración, de trabajo de equipo, ¿no? A veces sí sucede, pero no les da, digamos, su capacidad, ¿no? No, que también lamentable. Eso es cierto. Ya los tiburones deberían llamarse bacalaos por salados. Los bacalaos, los charales saladitos, en fin. Hay que hacerle un segundo piso al estado de Veracruz, segundo piso sin fútbol y sin gobernador. ¡Ay, Fernando! Pues sí, como decía el Ojitos Mesa, que ya se fue, dice, al perro más flaco se le cargan todas las pulgas. Sí. Así no está pasando acá. Sin duda alguna, ¿no? Y fíjate que hay otro equipo que tiene la peor marca mundial en partidos que no han ganado, que es de Bulgaria, por cierto, y se llaman Tiburones. No me digas. Sí. Yo pensé que ya habíamos Pues eso parecía, pero no, ya alguien encontró el dato, que ese equipo de Bulgaria, que se llama Tiburones y su mascota es un tiburón azul, tiene 43 partidos sin ganar. Ah, bueno, entonces todavía estamos... Hay chance, pero sí, pues sí. Son récords envidiables, ¿no? Sí, triste caso. Pero bueno, para hablar de cosas buenas, también de las cosas interesantes y esperanzas que se dan en esta sociedad, traigo este libro que se llama La Restauración Ecológica Productiva. El camino para recuperar el patrimonio biocultural de los pueblos mesoamericanos. Ese trabajo lo coordinó Silvia del Amo, que era una gran investigadora, y junto con ella María del Carmen Vergara Tenorio. Desgraciadamente, cuando estaban haciendo este libro, Silvia del Amo, que fue una gran académica investigadora y parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, pues falleció. Tiene ya casi 3 años que falleció Silvia del Amo. Entonces Carmen Vergara terminó este trabajo. Pero bueno, ellas hicieron a lo largo de su vida una serie de proyectos, o decirlo de la mano de manera particular, formando estudiantes, pero sobre todo yendo a las comunidades. lleno a ese trabajo donde ellos como grandes investigadores llegan con todo su gran acervo y lo comparten con las poblaciones, ¿no? Con ese gran respeto en ese caso para los papantecos, en el caso del cultivo de la vainilla, o bien con la gente del sur sureste que se dedica al cacao, trabajando en manera colectiva y aprovechando todos los conocimientos de los pueblos antiguos reunido con los conocimientos actuales, pero sobre todo con un trabajo de gran respeto y colectividad para hacer producir la tierra, para hacer producir la cultura, para hacer producir nuevas sociedades. Es un trabajo muy bien, excelente, que hizo Silvia del Amo. Y sobre ello hay grandes investigadores, entre ellos, algunos de ellos son investigadores de nuestra universidad, pero también algunos amigos, como el caso de Arturo Gómez Pompa, como el caso de Víctor Toledo, el gran Víctor Toledo, que actualmente está al frente de una... de dos grandes investigadores que has mencionado. Que ellos dan un ejemplo. ¿Y ellos estuvieron aquí? Sí, por supuesto, sin duda alguna. Y han hecho escuela. Entonces... Uh-huh. Nuestros investigadores, gente, por ejemplo, que trabaja en el Centro de Investigaciones Tropicales, el CITRO, uh-huh, en el Centro de Ecodiálogo, todos ellos tienen estas filosofías y esas maneras de trabajar. Bueno, parte de estos trabajos colectivos de cómo no solamente hacer producir la tierra por hacerla producir, sino hacer, como ellos dicen, un ambiente biocultural, es decir, uh-huh, algo integrado con la vida, con el desarrollo de los pueblos, las comunidades y la alimentación, la productividad, que no está peleado a hacer las cosas productivas para ganar dinero para bien de todos. Sí, antiguamente la tierra era venerada. Así es. Era la madre tierra. Así es. Y aquí, para que son experiencias que están en 19 artículos que aparecen aquí, con una gran cantidad de investigadores. Y hay dos ejemplos muy interesantes. Uno que es el de Teosepan Titatamisque, que se encuentra en la Sierra de Puebla, allá por Cuetzalan, que han demostrado un trabajo cooperativo realmente ejemplar. Entonces, ya desde hace mucho. Desde hace mucho tiempo. Y algo más que se menciona de manera particular, un proyecto de plan cacao Nestlé, que han trabajado con la Nestlé y el cacao, fíjate. Y ese que mencionaste por Cuetzalan creo que es cafetaleros. Ah, así es. Tienen un trabajo muy amplio en café, en cooperativas diversas, uh-huh, en ecoturismo. Tienen un trabajo interesantísimo. Aparte de la zona de Cuetzalan es precioso. Precioso. Bellísimo. El pueblo mismo es maravilloso. Es precioso. Bueno, pues es parte de este trabajo que se expresa en este libro que es de la colección Quehacer Científico y Tecnológico de la editorial de la Universidad Veracruzana, La Restauración Ecológica Productiva, se llama este libro, El Camino para Recuperar el Patrimonio Biocultural de los Pueblos Mesoamericanos. Y hoy Pumas le gana al Monterrey. Por supuesto. No quieren que le vaya yo a los Pumas porque dicen que está bien salado. No, eso no es cierto. ¿Tú me autorizas? No, por supuesto que sí. Ya traigo tu credencial. ¿Cómo usted? Le digo a Dante... Le digo, yo le iba a los Pumas cuando era niño, cuando jugaba Enrique Borja. Dice, y Aarón Padilla. Gracias, Enrique Borja. Digo, jugaban todavía con esos balones de cuero pesadísimos, cuando se mojaban. No, hombre, no sé qué dolía más, si pegarle a uno o nadie se quería poner de portero. De barrera. Que te ardían las manos al recibir el impacto. Pues ahora usan guantecitos los porteros. Sí, ahora usan guantecitos, se llaman guantes así como de marca. Sí, bien esponjaditos, todo. Pero antes era a mano pelada. A mano pelona. Y casi todos los porteros traían los dedos chuecos. Sí. Ariel Ortiz era portero. ¿Y tiene los dedos chuecos? Salúdalo. Sí, salúdalo. Ah, con razón nomás sale. Mira, saludos a Ariel. Un gran abrazo. Ariel, que siempre nos escucha. Así es. Muy bien, Germán. Pues bueno, pues ya voy y dejo ahora mi tarea, por cierto. ¿Tu tarea? Fíjate, un 29 de agosto nació Rafael Letier, que es el creador del Gran Combo de Puerto Rico. Órale. Que es una de las instituciones musicales, no solamente de Puerto Rico, sino del mundo afrontillano de la música. Y pues hoy cumple 92 años de edad. Y sigue bien, alegre, fuerte, Rafael Letier, que el Gran Combo es considerado como la universidad de la salsa en Puerto Rico, ¿no? Es el gran referente. Y pues lo que vamos a escuchar, fíjate, es una frase muy interesante, una palabra muy interesante, que se viene transportando a través del tiempo. Achilipú es lo que vamos a escuchar, y es una palabra... ¿Chilipú? Achilipú. Es una palabra egipcia que está dedicada a las diosas de la belleza. Achilipú. Uh-huh. Y luego se empezó a transportar por el Mediterráneo, llegó hacia las zonas del sur de España, y lo tomaron los gitanos o los andaluces que vivían en esa zona, y hicieron una canción a su estilo. ¿Nos puede uno decir, eres tan bella como una chilipú? Algo así, sí. No me dan una cacheta. No, bueno. Entonces, lo tomaron como la reina de la morería. La morería era como el grupo de moros, de morenos, ¿no? Entonces había una cantante andaluza, Dolores Vargas, La Terremoto, ¿la conocían? La Terremoto. Que hizo famosa esta canción. Y luego la tomó Gran Combo de Puerto Rico. Fíjate lo que hace la globalización de las palabras. Y la hizo música estilo salsa. Oye, qué buena tarea. Entonces, escuchando al Gran Combo y recordando al gran Rafael Etier, que hoy cumple años, vamos a escucharlo. Gracias, hermano. Que te vaya muy bien. Buena semana. Para John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Bueno, muchos saludos y gracias a la gente que a través de las redes nos está mandando saludos. Ya no nos va a dar tiempo de responder a todos. Marta, ¿qué? Carrona. Escarrona. Hay que tener cuidado pronunciar ese apellido. Marta, mejor. Son las 9:20, las 9:20. Juan Ángel Torres Herrero, gracias por tus colaboraciones que nos manda. Dice, les mando un breviario cultural sobre estos dos grandes personajes que son Antonio Gaudí, el arquitecto, y el pintor Joan Miró, que solo parecen compartir su genialidad a la hora de crear edificios. Ah, pues él es el de la Sagrada Familia de Barcelona, ¿no? Gaudí. Solo parecen compartir su genialidad a la hora de crear edificios. El primero, bueno, el arquitecto Gaudí, y pinturas y esculturas, en el caso de Joan Miró, pero nada más. De entrada se asocian a mundos personales y artísticos alejados y opuestos, pero la percepción comienza a cambiar al percatarse de que cuando Gaudí falleció, él murió atropellado en 1926, un tranvía, fíjense, al cruzar la Gran Vía, cuando iba a rezar a San Felipe Neri. Miró tenía 33 años en ese entonces y comenzaba a despuntar en París, por lo que con seguridad habría visitado algunos de los íconos, de los icónicos, perdón, edificios que Gaudí había construido y que sorprendían a todos, para bien o para mal, tanto como ahora. Así que pintor y arquitecto coincidieron en las aulas del Círculo de San Luc, pero Miró y Gaudí ya se conocían antes de ese fatal atropello. En 1907, con 14 años, los padres del futuro pintor de Joan Miró, que lo habían matriculado para estudiar, fíjate nada más, lo matricularon para estudiar para perito mercantil en la Escuela de Comercio de Barcelona. Accedieron a que diera rienda suelta a su creatividad y que se matriculara también en Bellas Artes, qué bueno que se lo permitieron. Y en 1913... tras comprobar que lo suyo era la pintura y nada más, siguió formándose en el Círculo de San Luc. Y ahí estaba Gaudí, que era socio de esta prestigiosa institución desde 1889. Y aunque parezca increíble, los dos asistieron juntos a las mismas clases de modelo al natural. El principiante, para conseguir mayor destreza, el experto que acababa de concluir la pedrera, pero creía que siempre era momento para aprender, para conseguir mayor realismo en las figuras que creaba para la fachada de la Natividad de la Sagrada Familia. Y nosotros éramos unos chicos jóvenes y él ya era un señor mayor, pero venía a dibujar como uno de nosotros. Era un hombre modesto, iba como aprendiz, y eso dice mucho de su moral. Era un gran personaje, y nosotros lo sabíamos. Explicó en 1978, Miró, se lo dijo a Paloma Chamorro, en uno de los tres programas de trazos que dedicó al pintor al cumplir 85 años. Bueno, muy bien. Saludos a José Martín allá en Coatepec. Dice que está disfrutando la revista con un rico café coatepecano. Pues muchísimas gracias por su atención. Si por ahí de las 12 no tienen algo mejor que hacer, allá los esperamos en la hora del amigo, radiociudadanajalapa.com. Pueden Vernos a través de en vivo, a través del Facebook, si lo prefieren, si no solamente la transmisión radiofónica, allá ustedes si nos quieren ver. Y por lo pronto, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos muchas gracias, hasta mañana, y nos despedimos con Tamara y No Knocking. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. ¿A qué cosa? Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La temporada 2019-2020 de la Asociación del Básquetbol Estudiantil será de muchos retos. Esto lo señala Néstor Hernández Flores, entrenador en jefe de la selección de halcones de la Universidad Veracruzana. Halcones de Universidad Veracruzana inicia el torneo el 20 de septiembre visitando a la Universidad Americana de Teciutlán, equipo de nueva incorporación al circuito. El entrenador señala, el principal objetivo es crecer luchando para que la representación de la Universidad Veracruzana sea reconocida, y agrega, tenemos 4 jugadores que se suman al proyecto, 2 de ellos extranjeros que ingresaron a estudiar en la Universidad Veracruzana y que apoyados por los jugadores del conjunto anterior les darán otra cara al representativo de halcones. Impacto Deportivo en Radio Universidad.